No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, ahí estamos nuevamente al aire con más ¿Por qué te vas? Como siempre por M1380 y estoy en una comunicación con Miguel Ruiz, comerciante de la calle Salta en San José, en donde estaba viendo, caminando un poco los centros comerciales y me impactó la lectura de Miguel, que no es de ahora, viene haciéndolo hace un tiempo largo, acerca de la imposibilidad de llevar adelante un negocio, un comercio en la zona de San José, tan importante y tan querida por todos nosotros. Miguel, buenos días, te saluda Fabián Amaya, ¿cómo estás? Hola, buenos días Fabián, bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, impactante lo que contabas, las primeras 5 cuadras de Salta desde Avenida Eva Perón. La verdad que me quedé helado por las imágenes que subiste y por tu relato. Sí, la verdad que lo hago asiduamente, ya lo había hecho hace un año, con mucho menos locales, afortunadamente hace un año. Y ayer, bueno, viniendo del banco, caminando, como camino a veces Salta, fue espontáneo porque me dio mucha tristeza. A vos te impactó, a mí me entristeció. Yo lo digo todos los días, quizás el impacto visual uno se va acostumbrando, sí, y no toma la dimensión de lo que pasa. Ayer veía Salta tan triste, tanto local vacío en estas cuadras, que viste que es una rombó, conocés bien San José, es una romería de gente, o era una romería. Era una romería de gente. Entonces me causó, a mí, mucha tristeza, así encabecé el título. Sí, pusiste, San José, cuánta tristeza, la crisis en números duros. Es lo que sentí, sí, exacto. Vos decís que hay enorme cantidad de negocios. ¿Cuántos negocios, por lo menos 23 hasta hoy, decís más, y 3 más se sumarán a esta lamentable lista antes de fin de mes? Sí, uno es enfrente de mi negocio, lo nombro porque sé y ya tiene un cartelito que se va al 22. Oh. Después hay dos que es off the record por una cuestión de privacidad y hasta que los dueños no lo digan, sí, no te lo voy a decir al aire. Sí. Y también de mi misma cuadra, que sin desmerecer, viste que el centro comercial de Salta Lomas tiene 5 cuadras apenas, lo demás, claro. Después de la parte donde se embelleció Salta, que quedó muy bonita, es una semi peatonal, la verdad que hermosa, pero esta cuadra, la del 200 al 300, suele ser, no suele ser, es la más cara en alquileres. Mira, es la más cara, porque dicen que es la mejor cuadra. Yo hace 42 años que estoy en esa cuadra, así que te lo puedo 42, decir. Algo conoces. Sí, algo conozco del tema. Y hoy es la que más locales vacíos tiene. Entonces, ¿cuánto está un alquiler, Miguel? Danos un ejemplo de un alquiler, unas dimensiones, como para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque mira, a veces, como que dice, es bueno, una mueblería, yo estoy en Salta, yo siempre digo que en vez de haber comprado casa, como soy comerciante, tenía que haber comprado local y nunca lo hice, viví mi vida alquilando. Claro. Si hago la cuenta, un local me hubiese dado 10 casas y mi casa no me dio el local, ¿viste? Pero bueno, lo aprendí ahora a los 62. Hoy un alquiler promedio de San José está entre 40 y 50 mil pesos. ¿Cuánto? 40, yo pago 51. Me estás jodiendo. Ese es el alquiler. No te puedo creer esa cantidad de plata. ¿Y cómo hace para juntar esa plata? Sí, aparte, ya tenés 1000 pesos por día cada vez que abrís. Solo el alquiler, solo eso. Yo, Fabi, vos sabés, fabricaba muebles, tenía una fábrica hasta el 2015 con 8 empleados, dos camionetas de reparto con chofer y ayudante, una cabina grande. Claro, bueno, sí. La fábrica la cerré, tengo un hermoso galpón vacío que lo uso de depósito, sí. Las máquinas paradas, que también me produce mucha tristeza al verla. No tengo más empleados que un chofer que está sin acompañante. Vendí mi camión grande, no sé por dónde más achicar. Claro, te achicaste porque no podés sostener lo que habías logrado. No, Fabián, te está hablando un tipo de 42 años de comer. Sí, no, tremendo. Estamos tremendo. Mi señora, mi hijo y yo sosteniendo la parada, a ver si esto cambia, porque siempre apostamos a que cambie, ¿no? En el buen sentido del cambio. Sí, sin duda. O sea, el tema de sostener ya un comercio, ni siquiera hablemos de que la gente no entra a comprar, porque no, si te vas es porque tampoco vendés, no hay mercado interno. 10 y 20 de la mañana entró una persona a comprar una tinta. Mirá vos. 10 y 20 de la mañana, sobre 8 y media. La verdad me dejás sin palabra, porque cuando uno lo dice y cuando lo escucha es distinto, ¿no? Y cuando lo va a ver impacta más. ¿Qué dice la gente, los comerciantes? ¿Ustedes se juntan entre ustedes, sí, charlan? Sí, mirá, a raíz del embellecimiento de Salta, que hubo mucha controversia porque el intendente quería hacer la peatonal, sí, por un mal consejo de un delegado que hubo aquí, que llegó una mala impresión. Bueno, después ahí se volvió a formar. Gracias a eso, viste, a veces las controversias hacen uniones y la unión hace la fuerza. Claro. Se volvió a crear una Cámara de Comercio en San José después de 40 años. Bien, bien. Ajá, bueno, siempre sí hubo, pero no tenía funcionamiento, ¿no? No tenía funcionamiento. Así, activa como la que está ahora, participación, más de 23 reuniones con el intendente y su gabinete como para encauzar el tema de lo que fue Salta, del estacionamiento, por donde mandamos... Hola, buen día. Sí, sí. Por donde mandamos el... No, no, pensé que... Sí. Acordate que estoy en mi negocio. Estás en el negocio, tenés que salvar a la gente. Sí, sí. Sí, me estabas contando de las reuniones, bien. De las reuniones, bueno, los comerciantes grandes estamos como asesores, los comerciantes más jóvenes como mi hijo y los hijos de... están en la comisión directiva. Hay pujanza, hay unión. Así que, y estos datos duros que yo pongo, también hacemos relevamiento de la Cámara, generalmente los hacemos para ir teniendo una base, para ir sabiendo, y nos juntamos, volviendo a tu pregunta, de qué decimos, y esto, gente que más allá de lo político, vos sabés bien a qué lineamiento político pertenezco, y sí, visto en política también, pero acá estamos hablando de comercio, y más allá de quién haya votado, no hay un rubro, no hay un comerciante que esté conforme ni que esté feliz de venir a abrir su negocio como lo hacíamos siempre. Yo siempre fui un tipo feliz de venir a abrir mi negocio. Siempre le digo eso a Dios. A la mañana por abrirlo y a la noche por cerrarlo. Más allá de lo que laburara. Sí, sí. Y hoy eso no nos pasa. Claro, aparte, Miguel, imagino la complejidad que tiene el tema de los tarifazos, ¿no? Lo no, que ha impactado en los comercios. Mira, hace 3 minutos abrió, vino, tiró la boleta de su trabajo, todavía no la abrí. Sí. No la abrí. No la queremos ni ver, sí, sí. Tenemos miedo, es increíble que la gente... Es una cosa de loco, no querer abrir la boleta de luz porque te amarga, la voy a abrir el lunes, ¿viste? Te amarga la paz. no querés ni saber. No, pero... La vas a abrir el lunes. Tengo una consecuencia de lo que gasto, pero viste, esa es la cosa de lo... Eso es el servicio, los servicios. Yo, mi negocio depende, trabaja con internet, yo necesito wifi, necesito 2 líneas de teléfono con los pones, ni hablar la cuenta corriente, lo que te sale mantener una cuenta corriente, que la tenés que tener obligado por el hecho de que tenés que vender con tarjeta, que es casi exclusivamente con lo que se vende, con tarjeta. Mira, el efectivo desapareció. Sí. Mantener la cuenta corriente son 4 o 5 pesos por mes. Claro. Un pone te sale 1.700 pesos por mes. Olvídate, Fabián, es sí, Inmancable. ¿Cómo se continúa con esto, Miguel? ¿Generaron algún tipo de propuesta con la municipalidad, usted entre los comerciantes? ¿Cómo se van a sostener? Mirá, la municipalidad nos ayudó bastante en el sentido de la obra. Cuando se hizo la obra, como tuvimos un año parada, entonces durante el año parado y el año posterior, que venció ahora en diciembre, no nos cobró, nos exceptuó a todos los que estábamos al día con el impuesto de seguridad e higiene. Que ¿se paga se ayuda. Paga mucho? Bueno, ahí estamos nuevamente con Miguel. No sé si me escuchás bien, Miki. Sí, sí, ahora te escucho, Jorge. Bueno, disculpa, sí, hay interferencia, a veces puede pasar esto. Me contabas, bueno, de esto, ¿cómo se sigue, no? Sí, ¿cómo se sigue? Y yo creo que no hay una propuesta ni un acuerdo con... Vos me preguntabas si habíamos llegado a algún acuerdo con el gobierno municipal, más allá de que nos exceptuó ese año y pico del pago, sí, de seguridad e higiene, que sí, bien nos vino. No hay otra manera. Claro, claro. Lo que hay es una consensuar, que nos dejan sacar una mercadería afuera. Creemos que lo que se ve se vende, viste que está, hay algunas restricciones. Claro, hay claro, un poquito de flexibilización, pero bien, después hay que... Claro, la gente después tiene que comprar, no hay otra. Nada más, tal cual, hay que inyectarle. Ahora, bueno, estamos muy ansiosos esperando las medidas que va a anunciar este muchacho, no en directo, porque creo que grabó la entrevista y se fue a Chapamadal. Ajá, se fue a descansar, está estresado. citaste esa, la entrevista no, la, el discurso que va a decir de las medidas que van a revolucionar todo el mercado económico, creo. Sí, sí, estamos esperándolas muy impacientemente, más allá de toda la inflación que se viene para abril, porque ya la remarcación de precios en estos 15 días fue enorme, o sea que el impacto no sé cuál va a ser. De todos los fabricantes, 6%, entonces, del 6 al 8%, por las dudas, el famoso PPP. Claro. Claro, por las dudas, sí, sí. Sí. Ahora, ¿cómo va a impactar en la gente? No sé qué beneficios le va a traer. Se acordaron tarde, yo creo que no hay retorno con esto. No. La única manera de esto es inyectarle un poquito de plata a la gente. Mira, Fabián, en diciembre, cuando hubo ese famoso bonito, que los únicos que lamentablemente no lo recibieron fueron los jubilados, sí. Se le dio a todo el mundo, a todo trabajador del Estado, y hasta los planes sociales, lo de la AUH, a todo el mundo se le dio ese bonito de entre 4 y 5 mil pesos. ¿No sabés cómo se trabajó diciembre? Mirá vos, qué bueno hubiese sido, ¿no? Simplemente con un bonito de 5 mil pesos en la calle. Mm. No es tan difícil reactivarle. Yo no entiendo mucho de macroeconomía, pero tampoco entiendo por qué se le pone el pie al consumo, ¿viste? El freno al consumo. Yo no lo entiendo. Claro, claro. Bueno, sí, ya sabemos que desde el 2015 a esta fecha el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto en blanco como en negro, descendió un 50%. Se perdió el 50% del salario. Tal cual. Y eso impacta obviamente en el consumo interno. No hay mercado interno, la gente no vende y se funde el negocio. Estoy leyendo acá: ferretería, 48 años de antigüedad; carnicería, 50 años de antigüedad en el barrio; heladería, 25 años, zapatería, tiendas de polirrubro, 20 años, local de videojuegos, 25 años. Yo te digo, la verdad, se me parte la cabeza, porque ¿cómo se va a recuperar esto, Miguel? No sé cómo se va a reactivar. Primero, con un cambio de política económica. Seguro. Si vamos a hablar de política, con un cambio de gobierno, que el gobierno que venga le va a costar un Perú, le va a costar. Eso, pero seguramente yo creo que hay medidas de impact, de shock, que se le llaman. Bueno, tendríamos que entrar en economía, pero no es tan difícil. ¿Es bravo? Sí, para salir de la macro va a ser bravo, pero claro, en la micro sí. hay soluciones inmediatas, como para que la gente vuelva a tener un pesito en el bolsillo y vuelva a tener una alegría. Acá no hay uno del rubro que entre tantos años con los, ¿viste? El que viene acá, más que un cliente, es un vecino, un conocido, y no se escapa y ve la boleta esta que yo tengo acá de la luz y putea y... Yo quiero que la gente venga a comprar contenta, quiero venir a laburar contento, claro, como estuvimos los últimos 12 años. ¿Sí? Bueno, sí, estamos todos en la misma. Bueno, Miguel, la verdad te agradezco esta comunicación. La radio siempre está abierta para todos los vecinos de la localidad de San José, para los comerciantes, lo que necesiten. Siempre dispuestos a escucharlos. En las buenas y en las malas estamos siempre para lo que sea necesario, Miki. Dale, gracias, Fabi. Y otro día, la semana, llamame y te hablo como consejero, que también ahí tengo. Por eso, vos sos consejero, consejero escolar, del Consejo Escolar de Loma de Zamora. No quería meterme en eso para no... Hola, también no, tenemos no, el tema de la inseguridad. Bueno, es un montón de temas que hay para hablar, pero... Lo hacemos en otro día gustoso. Dale, un abrazo enorme, Otro para vos, felices Pascua para vos y tus oyentes. Gracias, un abrazo, que sigas bien.